Capítulo 2. Y cuando llegó la noche, abrieron el cajón en el que custodiaban todas las historias y leyendas, y con el canto de los grillos, prosiguieron su viaje. Cajón de Grillos, con Alejandro Sánchez del Olmo. Una vez un grillo me contó una historia. Una historia de esas realmente hermosas. La historia de un viejo escultor que vivía rodeado de sus grillos, lejos y en soledad. Nadie en el pueblo podía entender cómo aquel escultor ciego, incapaz de posar su mirada, era capaz de extraer cada uno de los más pequeños y exquisitos detalles en sus obras, alcanzando a sí mismo una belleza que pocos podían llegar a entender. Este grillo que me acompaña en el estudio una vez me contó cómo sucedía el prodigio. Aquellos grillos susurraban al oído del viejo escultor cómo tenía que ser el tacto y el trazo exquisito, pequeños movimientos de sus dedos sobre el barro, y cómo aquel barro, girando una y otra vez, iba desprendiendo sus pequeños fragmentos, aquello que sobraba, para que desde su interior naciese como una especie de erupción de volcán el prodigio y la belleza de sus obras. Y es que los grillos, amigos, son unos tipos geniales. Estoy convencido de que ellos, como nadie, conocen todas las historias que han sido contadas desde la propia noche de los tiempos en los caminos. Ellos son amos y señores de la noche. Por eso yo estoy muy contento de atrincherarme a este lado del micrófono rodeado de ellos y de abrir mi particular cajón de grillos para que ellos susurren a los micrófonos en la noche aquellas historias que han de ser contadas, para que ese movimiento de las manos sea capaz de llegar al barro de nuestras almas y de hacernos sentir lo que solo la noche es capaz de albergar. Será a finales del próximo mes de septiembre en esta radioteca donde tengan cabida todos aquellos encuentros en los sábados por la noche de 12 a 1 de la madrugada. Yo estoy muy contento de estrenar este nuevo paso, esta nueva escenografía, de venir acompañado de tantos amigos invisibles como mis grillos y de estar convencido de que vosotros vais a vibrar junto a nosotros compartiendo aquellas historias a este lado de la radio. Porque la radio es ese barro en el que esta noche introduzco mis dedos. Estoy muy contento, de verdad, de corazón estoy pletórico en este momento, en este estudio. Que corra la voz, www.cajondegrillos. Será muy pronto cuando estemos de nuevo juntos en este concierto. Cajón de Grillos aquí. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un abrazo, amigos. Nos vemos muy pronto. Del creador de La Otra Mirada, presentamos Cajón de Grillos, un encuentro en la noche.